así, así, con alegría, con alegría. Un sapito enamorado a su ranita cantaba, pero ella muy coqueta ni siquiera lo miraba. Mientras el sapito sufría, esta ranita tan mala, acompañada de un sapo, muy tranquila se paseaba. Para que sufra el sapito, para que sufra el sapito. La ranita le gritaba y el sapito se inflaba. Para que sufra el sapito, para que sufra el sapito. La ranita le gritaba y el sapito se inflaba. ¡Puita! ¡Eso! ¡Ahí le queda con alegría, con alegría! Corridito, corridito, para que se infle el sapito, bien movidito. Salpicadito, salpicadito. Un sapito enamorado a su ranita cantaba, pero ella muy coqueta ni siquiera lo miraba. Mientras el sapito sufría, esta ranita tan mala, acompañada de un sapo, muy tranquila se paseaba. Para que sufra el sapito, para que sufra el sapito. La ranita le gritaba y el sapito se inflaba. Para que sufra el sapito, para que sufra el sapito. La ranita le gritaba y el sapito se inflaba. Para que sufra el sapito, para que sufra el sapito. La ranita le gritaba y el sapito se inflaba.